9:21. Vamos a comenzar con la lección de encuentros existenciales. Hoy continuamos ya casi en las últimas lecciones. Hoy nos toca la lección 358. Ya nos van a faltar 7 lecciones más. Y pues ya finalizaremos este segmento de el libro Un Curso de Milagros. Y de hecho la lección 361 a la 365 va a ser la misma, así que prácticamente nos quedan 2 más y esta. Y bueno, la lección del día de hoy, la 358, se titula "Ninguna invocación a Dios puede dejar de ser oída o no recibir respuesta". Y de esto puede estar seguro, su respuesta es la única que realmente deseo. Y aquí damos inicio a Encuentros Existenciales. Ninguna invocación a Dios puede dejar de ser oída o no recibir respuesta. Y de esto puedo estar seguro, su respuesta es la única que realmente deseo. Es una lección muy, muy bonita. Si pueden, cierren los ojos, viene la parte de la oración, si no, simplemente escuchen, ¿ok? Tú que recuerdas lo que realmente soy, eres el único que recuerda lo que realmente deseo. Hablas en nombre de Dios y por lo tanto hablas en mi nombre. Y lo que me concedes procede de Dios mismo. Tu voz entonces, Padre mío, es mía también. Y lo único que quiero es lo que tú me ofreces, en la forma exacta en que tú eliges que yo lo reciba. Permíteme recordar todo lo que no sé y deja que mi voz se acalle mientras lo recuerdo. Y no dejes que me olvide de tu amor ni de tu cuidado. Antes bien, ayúdame a mantener siempre presente en mi conciencia la promesa que le hiciste a tu Hijo. No dejes que olvide que mi ser no es nada, pero que mi ser lo es todo. ¡Wow! Si pusieron atención a lo que nos está diciendo esta lección, pues prácticamente nos está diciendo que estamos a salvo, ¿no? Que ninguna invocación Dios deja de oírla. Y siempre vamos a recibir respuesta, o sea, que siempre nos está escuchando y siempre nos está mandando la respuesta. Pero tenemos que estar abiertos a escuchar, porque su respuesta es la única que realmente estamos deseando, pero a veces nos cerramos. Nos cerramos y sí nos manda respuesta y como no es lo que esperábamos, decimos, no, pues esa no es la respuesta. Pero la respuesta que nos da Dios o que nos da la vida es la perfecta para nosotros. Entonces, lo primero que nos decía era que tú que recuerdas lo que realmente soy, o sea, nuestro Padre sabe lo que realmente somos cada uno de nosotros. Entonces, Él también sabe lo que realmente deseamos. Y a veces nosotros pensamos que lo que nosotros estamos esperando en nuestra vida es lo que necesitamos y eso es lo que nos tiene que dar. Y nos aferramos, ¿no?, a este tipo de ilusiones, ¿no? Porque decimos, no tengo esto, quiero esto. Y pensamos que eso es realmente lo que estamos necesitando en nuestra vida. Pero no, la vida nos va a dar exactamente lo que necesitamos. Y si hay algo que por más de que nosotros no queramos se nos está manifestando, o viceversa, ¿no? Puede ser al revés. Pues eso es lo que nos corresponde. Y detrás de esto, si hay un rechazo, debe de haber una enseñanza. Cada vez que no nos gusta algo, es como que el igual, ¿no? Cuando haces una ecuación y que pones tal X, Y, X más Y o más Z igual a tal, pues así es como si nos están diciendo esto que te está pasando, esto que estás viviendo y esto que te está sucediendo y no te gusta, es igual a una enseñanza, a un aprendizaje que no lo hemos visto, ¿no? Que no lo estamos observando. Por eso no hay que estar tensos ante las circunstancias. Yo sé que obviamente todos podemos estar nerviosos, que podemos sentir miedo, que podemos sentirnos como que en la cuerda floja de decir, ¿estaré haciendo lo correcto? Tal vez debería estar haciendo otras cosas. ¿Esto que está sucediendo es realmente lo que tiene que suceder? ¿Cómo voy a saber, no? Si todo va a salir bien. O sea, todas estas preguntas obviamente nos van a hacer pensar y sentir que probablemente estamos equivocados y que las cosas se pudieran haber dado de otra manera. Pero no, las cosas cuando se dan y cuando se están viviendo es porque así se tienen que dar. Como las estamos viviendo ya va a depender de nosotros, ¿no? Lo que estemos poniendo énfasis, a lo que nosotros creemos que es la situación. Pero lo que nosotros pensamos de una situación, o lo que creemos, o lo que estamos visualizando, no siempre es real. Cuando lo estamos observando a través de la verdad, pues sí vas a ver la verdad en ella, o la realidad. Pero cuando lo estamos observando y lo estamos viviendo, lo estamos analizando a través del ego, pues va a ser una falsedad, va a ser una ilusión. Y si ustedes me preguntan, ¿y cómo voy a descubrir cuando es falso o cuando es verdadero? Yo creo que el libro ya nos ha dicho muchas veces, ¿verdad? Si no nos está causando paz, sabemos que no viene de la verdad. Así de sencillo. Si nos hagamos 1,000 preguntas y decir, ah, pero contéstame esta, ¿te está causando paz? Pues no. Entonces, no viene de la verdad. Entonces, ¿para qué tratas de solucionar una ilusión o un problema que no existe? Hoy estamos eligiendo escuchar a Dios. Hoy estamos pues abiertos a que se nos ayude, ¿no? A que nuestra conciencia nos hable, ya que no nos dejemos llevar por una ilusión o varias. A que no nos dejemos olvidar que nuestro ser lo es todo y dejar de pensar de que nuestro ser no es nada. Porque cuando hablamos de nuestro ser, pues se nos hace fácil decir, ah, como no lo veo, como no sé qué forma tiene, pues no existe, ¿no? Pero tampoco vemos el futuro y creemos en él. Al igual que el pasado que ya pasó, o sea, creemos en él. Entonces, hoy vamos a estar abiertos a estos mensajes, a mantenernos en armonía. Ya no te voy a decir en perfecta armonía, pero vamos a tratar de mantenernos en armonía y que no nos estén moviendo el piso y nos queramos agarrar de algo y nos agachemos, ¿no? Vamos a mantenernos firmes porque sabemos que no nos vamos a caer de aquí, ¿ok? Y que si algo se está moviendo, si algo nos está causando alguna emoción que no nos está gustando, vamos a recordar en ese instante que ninguna invocación a Dios puede dejar de ser oída o no recibir respuesta. y de eso podemos estar seguros, que su respuesta es la única que realmente deseamos. Vamos a escuchar estas respuestas que la vida, que Dios, que la energía divina, que tu maestro te está otorgando. ¿Por qué? Porque estamos dispuestos a escuchar, ¿ok? Y bueno, aquí voy a finalizar esta parte, este segmento de encuentros existenciales, recordando ponerlo en práctica antes de dormir, si se puede cada hora, o cada vez que venga el estrés, que venga el miedo, que venga cualquier emoción que nos esté quitando, ¿no? O que pareciera que nos está quitando nuestra paz. ¿Y qué es lo que vamos a decir? Ninguna invocación a Dios puede dejar de ser oída. O sea, que todo lo que le pidas a Dios, Él te lo va a escuchar, Él te va a escuchar. Y vas a recibir respuesta. ¿Ok? Y de esto podemos estar seguros. Su respuesta es la única que realmente deseamos. No la que nuestro ego nos dice, no lo que nuestra ilusión nos está diciendo. Vamos a realmente estar abiertos a la verdad. ¿Tienes alguna pregunta? Pregúntale a Dios. Con la voluntad de Dios vas a recibir la respuesta y decir, ok, ¿a dónde me voy a dirigir? Dedícate a escuchar esa voz y Él te va a llevar, Él te va a guiar. ¿Ok? Y ahora sí, aquí finalizamos Encuentros Existenciales. Thank you.